Atención, faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. Bienvenidos todos ustedes, queda con ustedes mi amiguísimo Fabio Segundo. ¿Qué onda? Buenas tardes a toda la gente que nos esté escuchando. Bienvenidos a este nuevo programa de H. No es cierto, ¿cuál H? Es H de Guandacareo, ¿cómo que no? Radio Segundo para todos ustedes, transmitiendo en vivo desde la Plaza Municipal aquí de Guandacareo. Y ahora les quiero presentar una amiga que va a estar conmigo a la conducción. Y ella es mi amiguísima. No es Link Mail, no es la Chupitos, es Liliana Medina. El aplauso para ella, eso. Hola a todos los que nos escuchan por Segundo Radio Internet. Bienvenidos, y estamos aquí en vivo grabando este primer programa. Ahora sí que estamos en vivo, Juan Pablo. En vivo, claro que estás? Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, Lili. ¿Y tú? Se ve, no te pregunto, mejor. Se ve que estás muy bien. Y el día de hoy, el tema del día es el Día de la Madre. Las mamis en el desarrollo de los hijos. ¿Y sabes qué? Para desarrollar este tema con más agilidad, con más seriedad y con más alegría, tenemos de invitada en la conducción también, como ya saben, a la psicóloga. Psicóloga, una vez más lo digo. Ella es la señorita Mi. Ay. Ella es, no es Lupita D'Alessio, no, señores, no es Paquita la del barrio. Ella es Michelle, la psicóloga. El aplauso para ella, muchachos, que se ve el ambiente por acá, los que están en vivo. ¡Eso! Le pusimos la música del pájaro loco porque me atiende cuando ando loco. Precisamente es la psicóloga. Siempre, Juan Pablo. Hola, siempre ando loco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, Michelle. ¿Y tú, Juan Pablo, cómo estás? Muy bien. Michelle, perdón. Ya ando equivocando de nombres. Michelle, eso. Y bueno, pues el día de hoy tenemos de todo un poco. Queremos platicarles. ¿Ustedes saben por qué dicen que el Día de las Madres, el 10 de mayo? Nadie sabe, ¿o sí saben? ¿Sí saben ustedes? No, yo la verdad no sé. ¿No saben? Así que dinos, Juan Pablo, ¿qué les platico? El origen del Día de las Madres se remota a la historia tierna de una joven que pierde permanentemente a su mamá. ¿Quién no pierde permanentemente a su mamá? A ver, dime. Me equivoqué. Bueno, la joven pierde a su mamá y ella concibió la idea de dedicar en su homenaje un día sin igual para rendirle tributo. Se cuenta que la estadounidense Anna Jarvis, en Filadelfia, luego de la muerte de su mamá en 1905, decide escribirle a religiosos, políticos, abogados y otras personas destacadas allá de su país, y se fue así creando una gama y una interesante propuesta para crear el 10 de mayo como el Día de las Madres. Antes, cabe mencionar que antes, o en algunos países, no se celebra el mismo día que en México, pero por lo regular se celebra en los primeros días de la segunda semana de mayo. ¡Sí hice mi tarea! ¿Qué creen que no o qué? Muy bien. ¡Sale, vale! A los que estamos por allá en vivo, vamos a interrumpir un poquito la transmisión aquí, a los que están aquí con nosotros, pero nosotros seguimos en vivo porque estamos en vivo. Así que vámonos nosotros. ¿Sabes tú lo que es anorexia nerviosa? ¿Conoces las consecuencias de esta enfermedad? La anorexia se caracteriza por un intenso miedo a la obesidad, afectando la percepción que uno tiene de sí mismo, y aflige a millones de jóvenes, como tú y como yo. Te lo digo porque yo lo viví. No tengas miedo. Pide ayuda. Habla con tu doctor y con tu familia. Salud es vida. Entérate. Ven conmigo a la dulcería Thalía. Todo es nuevo. Sabor a chocolate blanco con cajeta. Hershey's Kisses, delicioso. ¿Deseas algo picante? Paletas Jolly Rancher con sabor a frutas enchiladas. Miniaturas Hershey. Chocolate con galletitas crujientes. Inspirada por mí, dedicada a ti. La dulcería Thalía. Cuenta una vieja leyenda que solo los que estuvieron desde el principio saben de un lugar donde se encuentran valiosos tesoros. majestuosa arquitectura, naturaleza, tradiciones únicas y gente de gran corazón. Michoacán. Cuenta una vieja leyenda de un lugar que lo tiene todo para hacerte regresar. Michoacán, el alma de México. México vive hoy. Bueno, pues seguimos aquí en la presentación del grupo Corazón Joven, la presentación de su disco. ¿Cómo es el ambiente, Lili? Pues ahorita está como que apenas cocinándose. Así es, hace muchísimo calor, pero estamos con toda la energía, con todas las ganas. Y además estamos por aquí participando, viendo este evento, transmitiéndoles a ustedes lo que está pasando aquí en la plaza principal de Guanacareo, Michoacán. Y bueno, Michelle. Sí. Hablando de psicología y toda la cosa, te voy a hacer una pregunta que no tiene que ver con el Día de las Mamás, ¿verdad? A ver, pregúntame. Te voy a hacer una pregunta de eso, de la psicología. Entonces, por ejemplo, ¿cómo defines a las personas que no tratan a su mamá como deben de hacerlo? Me refiero a personas que les faltan el respeto, que les pegan. Hay personas que les pegan a su mamá, hay personas que se portan muy, muy mal con sus padres. Bueno, no hay así como que un nombre para eso. Bueno, mejor ser groseros, malagradecidos. No sé, no hay así como que un término bien para eso. Ajá, pero ¿cómo los clasificas? ¿Como psicópatas, como enfermos mentales o como qué? No, eso ya sería así como que otra cosa, pero no sé, para mí no cabe, no encuentro una palabra más que... No existe una definición ni nada. No, la verdad, no, psicópata sería como que demasiado, creo. Ajá, entonces mejor no hablemos de cosas tristes, seguimos escuchando un poco al chavo este que está cantando aquí con nosotros, que la verdad lo hace muy bien, ¿así? Y de verdad que nos da mucho gusto estar por acá, echándole ratito, todas las ganas. Dale, vamos, ahorita más al ratito le hacemos una entrevista después de que termine. ¿Cómo de que no? Además, queremos saludar, mandar un saludote para Yolis y para Raquel. ¡Yolis! ¡Salúdame, Yolis! ¿Sí? ¿Qué te dijo? ¿Que le mandamos saludos a Yolis? ¡Ay! Y a Raquel, ¿eh? Eso es bueno. Hola, Raquel. Y bueno, vamos a seguir con más información, con más plática. Vamos a entrevistar a la gente, a ver qué onda. A ver, vamos a buscar a alguien. Vamos a checarle. De este lado tenemos al baterista del grupo Corazón Joven, que se está preparando ya para dar inicio con la presentación de este disco. ¿Cómo se siente usted? Es Horacio Corona. ¿Cómo se siente usted? Un poquito nervioso, pero a la vez contento por este nuevo material. A la vez, gracias a la gente que está por aquí presente, que nos está apoyando, pero ojalá que ahorita que empezamos a tocar, haya todo ese ambiente que se siente aquí de gente con Guanacareo. Gracias a esta propuesta que tiene aquí Juan Pablo para echarnos la mano y ojalá que sigan adelante con su propuesta y que echen ganas. Gracias por el apoyo con ustedes y echamos de ganas y mucho positivismo. Muchísimas gracias, Horacio. Igual, mucha suerte, muchas ganas y échale todo en la batería, en la tambora, échale. Gracias, Lupe. Es que ya me conoce que digo, ¡ay, Lupe! Por eso. Pero de este lado tenemos al Buki, que es el que se encarga de los controles de todo el evento. Está ecualizando por ahí al show este que está cantando, va a ecualizar el grupo Corazón Joven. Saludamos aquí al Buki. ¿Cómo estás, Buki? ¿Qué tal, Juanito? Muy bien, buenas noches. Cuéntame, ¿por qué me entrevistas? Al chile, dice. Ay, perdón, a lo que vamos. Perdón por la expresión, muchas de ustedes saben que es en buena onda. Pero estamos aquí con él. Te entrevisto porque formas parte fundamental de lo que va a ser la propuesta el día de hoy de esta nueva... temporada, se puede decir, para el grupo Corazón Joven en su nuevo disco y toda la cosa. Es una gran labor estar por acá en los controles. ¿Qué tal que se diga mal la batería? ¿Se vaya a golpear, Horacio? No, pues sí, mira, o sea, esos dos problemas. Te pregunto porque quería que dijeras una grosería. Yo sabía perfectamente de qué se trata este asunto. Estamos aquí, mira, ya preparándonos para comenzar con esto a gusto, tratando que la gente esté lo más cómoda posible, porque la cuestión es contigo, no es tanto que se escuche fuerte, sino con claridad, y es lo que buscamos en Corazón Joven, tener un sonido de fidelidad, que se escuche, que la gente esté a gusto, sin tanto ruido, y sobre todo que no digas groserías. Así, mañana me van a correr de la chamba, ya ni me digas nada, pero de todas maneras, Buki, muchísima suerte, échale todas las ganas para que se haga rechido, fíjate, ya no dije grosería. Y bueno, pues vamos a seguir entrevistando gente, Buki. Muy bien, Juanito, gracias a ti por acercarte y aquí estamos para lo que gustes. Ah, ya dijiste, lo bueno es que no dijo para lo que gustes. Muy bien, vamos a seguir entrevistando a la gente que está por acá. Vamos de este lado del donde estamos arreglando esto del estudio y toda la cosa. Ahí voy, espérenme que me ando yendo de hocico. Sí, ahí está. De este lado tenemos a más gente. Lili, ¿cómo es el ambiente de esta noche? Pues cada vez se está poniendo muchísimo más bueno el ambiente. Y bueno, y recuerden que dejen sus dudas, comentarios y sugerencias en www.wandacas.com.mx o segundoradio@hotmail.com. Y ya saben, por ahí escúchenos y dejen sus dudas y comentarios. Y bueno, seguimos aquí con el ambiente en vivo que cada vez se está poniendo muchísimo mejor. Así es, vamos a seguir entrevistando a toda la gente que está por aquí en el evento del día de hoy. Mientras el Chávez está abriendo el show de la presentación del disco del grupo Corazón Joven de acá de Bandacareo. Y me acabo de pegar con la silla, muchachos, hombre, ¿por qué me la ponen en medio? ¿Qué tienen por ahí, Michelle? Otra preguntota, fíjate. A ver, dime, pregúntame. Volviendo un poco al tema de la mamá. Cuando una madre no quiere o no le da calidad de cariño a sus hijos, y después los hijos tienen o toman represalias en contra de ellas, ¿cómo se denomina este tipo de problemas? ¿Son, se puede decir, me refiero, quizás no sea el caso, pero trastorno, es enfermedad psicológica, a fuerza tienen que tomar ayuda y se puede controlar esto de cuando sientes mucho odio con tu propia madre? Claro que sí, sí, y es muy recomendable, porque acuérdate que yo le he estado diciendo en los programas que tú no puedes dar algo que no tienes. Entonces, ¿sale? Si tu mamá no te dio a lo mejor el tiempo que tú necesitabas porque tenía que trabajar o por, no sé, porque tenía que atender la casa o lo que sea, tú te quedas con eso, y cuando tú formes una familia vas lo aprendido lo vas a poner en práctica. Entonces a lo mejor tú no vas a tener el amor de una mamá porque tú no lo tuviste. Entonces yo les decía en el programa pasado que todo este tipo de problemas debes de solucionarlos, porque más adelante tú los vas a tener la oportunidad de poner en práctica, y la verdad eso no sería lo mejor. El ideal sea que pues que tengas una familia, que tú estés sano para que tú puedas llevar prosigue. No supe la palabra, pero que lleves todo eso bueno para tu familia. Así es, Michelle. Así es, que resuelvas todos tus problemas para que ya cuando llegues allá con tu familia, pues ya no tengas, no te estés desquitando, no estés sacando los traumas con tus hijos o con tu marido. Sí, y es que así es esto, pues, de la maternidad y esas cosas, muchachos. Acá nos están escuchando, nos escuchan cortados porque estamos transmitiendo en vivo hasta Exa Guadalajara, Exa Monterrey, y estamos transmitiendo también algunos enlaces hasta Estados Unidos, así que estén por ahí al pendiente todos ustedes para mandar sus saludos, para checar al grupo Corazón Joven en la presentación de su disco. Y dijo, si no me equivoco. Y bueno, Michelle, sigamos hablando. Sí, seguimos. Sigamos hablando, creo que sí, ¿verdad? Seguimos hablando. Seguimos hablando, Michelle, acerca de las mamás. Le preguntaba a Michelle, para los que no me escucharon de este lado, Idilio, perdón. Ay, me equivoqué. Ay, Lupe. Me equivoqué, wey. Me van a correr mañana de la radio, hombre. Yo creo que hoy. Hoy, ¿verdad? ¿Para qué nos esperamos tan tarde hoy mismo? No, pero la idea es estar divirtiéndonos, estar a gusto y aparte traer a toda la gente que nos esté escuchando para que conozca Wandacareo, porque así como el grupo Corazón Joven, que es un grupo que le echa todos los kilos a todo lo que hace, por ejemplo esta producción discográfica que tiene muchas sorpresas para todos ustedes, también hay mucha gente linda, hay muchos balnearios agradables, y por cierto, muchachas, tenemos una mención de un balneario por ahí, pero no sin antes quiero pedirles a todos, a toda la gente que está por allá en casita, que nos esté escuchando, mándenos su mensaje de texto, ya saben, Ahorita le recuerdan por allá en la cabina, porque es diferente en cada cabina. Ahorita le recuerdan por allá en el comercial. Estén atentos con cada número para mandar sus mensajes, así que estén al pendiente. Y seguimos platicando de Centro Turístico Vista Bella. Platícanos, Michelle. A ver, bueno, les tengo que decir que tienen que venir a visitar Vista Bella aquí en Guanacero, Michoacán. Y les voy a decir que, bueno, Vista Bella es un centro recreativo, el centro recreativo con mayor diversidad en atracciones. ¿Lo sabías? No sabía. Pues sí, fíjate, y en liderazgo y satisfacción al cliente. Te brindan en línea una atención diferenciada con un servicio profesional a un precio competitivo y accesible, ofreciendo la más amplia variedad en alimentos y bebidas. Muy bien, pues está bien. Aparte, Centro Turístico Vista Bella, por acá, disculpen que interrumpa y que me meta aquí en medio de la esta, pero se me hace mejor que estemos de este lado nada más, porque si no, allá me van a regañar a mí. Vamos a checar, tenemos más información. Vamos a salir nosotros de la bocinota, pero acá vamos a seguir en vivo hasta Guadalajara, hasta Monterrey, hasta Morelia y a todos los lugares a donde está llegando nuestro programa. Okay. Nos decías, Michelle, hay importantes balnearios aquí en Guanacareo. Hay muchas cosas que llaman mucho la atención del turista, sobre todo esta parte, por ejemplo, en Vista Bella, tienen un lago artificial, tienen servicio de bar, que tienen aguas termales, tienen albercas, toboganes, área infantil, áreas verdes, cenadores, áreas deportivas, áreas para acampar, amplio estacionamiento, regaderas, vestidores, un restaurante bar, tienda de abarrotes y hotel. Todo eso pueden encontrar en Centro Turístico Vista Bella. De todo. Además, fíjate que es bien padre, porque las parejas que están cumpliendo su primer año de casado se pueden ir a su luna de miel. Los que se acaban de casar se van a su luna de miel. O los que ya tienen 48 de casados, pues se van por allá a su quinta, 47ª luna de miel. No importa el número, que sea el chiste, que se reanimen, que tengan su luna de miel nueva. Y aparte que disfruten de todo lo que la naturaleza, y aparte lo que Michoacán ofrece. Porque ahora sí, como dicen por ahí, consume lo que Michoacán produce. Produce. Ya se le lengua la traba. Oye, pero no nada más para los matrimonios, también como si vienes así como en el plan de relajo con tus amigos y todo eso. Así es, se pueden divertir. Además, en caso que si tú te vienes con tus hijos nada más, por ejemplo, yo me quedo algún día y mi esposa se va a trabajar o lo que sea, yo me llevo a los niños al balneario en Guandacareo y se van a divertir, porque hay área infantil, hay muchas, muchas cosas para que se diviertan ustedes. Para los jóvenes, pues está la barra, que no falla, ¿verdad? Con bebidas nacionales, internacionales, importadas y exportadas. Yo les recomiendo yo la michelada especial, que es una delicia de michelada. ¿Qué tiene, Juan Pablo? ¿Qué tiene? La verdad, no sé qué tiene, pero es algo... Tráigame la tomo. De verdad, también muy les recomiendo rico. Las piñas coladas, las margaritas. ¿Las piñas coladas? Yo solo conozco las niñas coladas. No estás de colada, Lili, nada de eso. Vamos a ver si ya se cargó. No, todavía no se carga el otro. Transmitiendo desde Guanacareo, Michoacán, México, para el mundo. Radio Segundo. Tú eres el sub y baja que había por casa de tu abuela. Eres el recreo de las 10 y los campos de fútbol en domingo. Eres tu vecina cuando te da los buenos días y la ciudad que no para de crecer. Eres el aire del campo y un silencio ahogado con ganas de gritar. Eres las mañanitas. Eres ingenio. Eres tantas cosas. Porque tú eres México. Felicidades. Cumples 200 años de ser orgullosamente mexicano. Y eso hay que celebrarlo. Esto es el Bicentenario. ¿Y tú por qué siempre tienes la cara perfecta? Es que yo uso Asepsia Emergencia. Yo también. Asepsia Emergencia Transparente ataca rápido esas imperfecciones por tu alta concentración de antiacnisa. Asepsia Emergencia Color Piel. Además, te maquilla para que no te noten. Más rápido que Asepsia. Imposible. Son adorables, son lusquizables, son sabrositos, son chiquititos, son mini tiendas cubiertos de dulces, de chocolate con dulce cubierta. Son divertidos, son compartibles, son deliciosos, para el antojo. Son mini tiendas cubiertos de dulces, de chocolate con dulce cubierta. Muy extremos son de Hershey's, caben en tu bolsillo. Quitamos mini quises, lo que todos esperaban, por aquí somos, eso. Fiestas y eventos. Crisangi te ofrece todo lo mejor para tu fiesta, manteles y todo lo que hace que esa fiesta luzca fenomenal. Mil y un detalles para su fiesta. Además, próximamente lo sorprenderemos con nuevos servicios. Visítanos, fiestas y eventos, Crisangi. Imagine a baby so premature and tiny that you can hold him in the palm of your hand. Nearly 500,000 babies are born prematurely every year. and when they survive, they could suffer serious health problems for life. I'm Talia, and I've joined the March of Dimes in the fight to prevent premature birth. The best gift for a baby is a full 9 months of pregnancy. You can help. Join March of Dimes in Walk America. Transmitiendo desde Juan de Carreo, Michoacán, México, para el mundo. Radio Segundo. Oye, ya estamos escuchando nuevamente por ahí la música. Y el ambiente de toda la gente, ¿cómo no? Así es, y aparte esta canción tan buena, si nos dejan. ¡Ay! Y aunque no nos dejen. ¡Total! ¡Me vale gorro! ¡No me dejen! ¡No me dejes! ¡No me importa! O los otros, pégame, pero no me dejes, hija. Algo así. Bueno, pues yo les quiero comentar también a todos, a toda la gente que está por allá en casa, que nos está escuchando, a todos los que están aquí en Guandacareo, los que nos escuchan también a través de la página de internet, les quiero comentar que estamos con mucha alegría, con mucho entusiasmo, y próximamente vamos a abrir una nueva página donde vamos a transmitir más programas de radio, más diversidad. Lili va a tener uno de educación sexual. ¡Ah! Que no, Lili, que esa no es Michelle, es la psicóloga. Junto con Horacio. ¡Ah! Bueno. ¡Ah! Michelle va a tener su programa ¡Qué locura! ¡Ay! ¡Qué locura, Michelle! ¡Ah! Y la compañera Ceci, la que nos estuvo acompañando en el programa anterior, va a tener su programa que se va a llamar Zagarpeando con la Ceci. Ay, qué estuvo bueno. Buenísimo. Así es. Y bueno, pues aquí seguimos escuchando. Yo creo que sí se escucha el ambiente que hay por acá de este lado, aquí en Guandacareo, Michoacán. Y bueno, pues vamos a seguir participando, platicando con toda la gente que está por aquí. Los buenos deseos, los malos deseos, todo. Todo lo que hay esta noche por acá. Así es. Bueno, Michelle, vamos a hablar nuevamente del tema. Del tema que es el día de la mamá. Bueno, por ahí yo tengo algunas preguntas. Ah, no, antes nos va a dar una introducción Michelle. A ver, Michelle, adelante. Bueno, dijimos que el tema del día de hoy era el papel de la mujer en el desarrollo de sus hijos. Y bueno, yo quiero empezar diciéndoles que el cumplimiento responsable de las funciones de los padres de familia y especialmente de las madres permite que los hijos tengan un desarrollo emocional adecuado. Fíjate, Lili, ¿cómo ves? Pues muy bien. Bueno, pero yo tengo una pregunta antes, Michelle. A ver, dime. Bueno, ¿por qué los niños siempre son más apegados a las mamás? Ah, mira, muy interesante. Lo que pasa es que al nacer, pues todos sabemos que el primer contacto que tenemos como bebé es con la madre, y de la madre recibimos los primeros años de nuestra vida, las caricias, el calor, el afecto, el lenguaje y el alimento, Lili. ¿Cómo ves? Pues muy bien, muy bien. Por ahí también tengo otra pregunta. A ver, pregúntame. ¿Por qué es tan importante sentir el cariño, el amor, el apapacho de nuestras madres? Ah, okay. Lo que pasa es que, mira, el afecto de una madre se convierte para nosotros en una necesidad, pero tan fuerte, porque si tenemos el amor de nuestra madre, nos sentimos amados y aceptados. Y acuérdense que eso, sentirnos amados y aceptados, nos va a ayudar, Juan Pablo, para tener una autoestima adecuada cuando seamos adultos. Por eso es tan necesario que las madres demuestren a sus hijos el afecto por un abrazo, por un cariñito, por a lo mejor un apodo que te deje, que te ponga tu mamá, así como que, ¡ay, mi frijolito! ¡Ándale! ¡Algo así, Carmen! Y fíjate que es bien interesante, porque hay veces que las mamás, como que, o algunas personas, no se nos da mucho demostrar el amor. No es tan fácil decir te quiero. Yo sé que son dos palabritas chiquititas, pero son tan importantes que no salen. Te das cuenta que tú dices, le quiero decir, y das toda la vuelta, das todo un rollo y nunca te salen. Bueno, para esas personas no hay ningún problema. Pueden acercarse con un abrazo. A lo mejor, si tú sabes, y yo sé que a Juan Pablo le gustan mucho las paletas de chocolate, y yo no puedo decirle que lo quiero, le llevo con una paleta de chocolate y él lo va a interpretar. Se va a decir, esta fulana me quiere. Te quiero, amiga. Pero creo que se da un poquito más. Es eso que comentas, Michelle. Creo que cuando ya somos adultos, nos cuesta mucho más trabajo decir un te quiero, un apapacho, un abrazo, un beso. Porque cuando eres niño, no sé, si te veías, es más fácil. Siempre un niño a su madre siempre está, mamá, te quiero mucho, te amo, te abrazan, te besan. Y como que, no sé por qué, siempre ya cuando crecemos y somos adultos, adolescentes, inglés, siempre nos cuesta muchísimo más trabajo decir esas palabras tan pero tan simples. Sí, fíjate que hay unas mamás que también se les complica un poquito más, algunas mamás, algunas sí, no, sí. Algunas se desviven y todavía cuando están adultos, como de 20 años, todavía están ahí las mamás y como que quieren enfrente de todo el mundo besar así, ay, ese es mi bebé, como que unas se pasan y otras de plano no les sale nada. Entonces te digo, para todos, no nada más para las mamás, cuando alguien se le atore por ahí que, ay, le quiero decir que lo quiero y no puedo, pues un detallito de eso, a lo mejor un abrazo, a lo mejor una palmada así, no sé, todas esas expresiones, el lenguaje no verbal. Exactamente, fíjate que hay una cosa, una cuestión que a mí me llamó mucho la atención. Una prima está estudiando en Moroleón y resulta que su maestra, la psicóloga, no sé si es su psicóloga o su maestra de psicología, no sé. Ajá. Pero le pidió de tarea, fíjate, que le dijera a su papá, te quiero mucho. Uh-huh. Y que después le dijera, ¿cómo estás? Uh-huh. Y no hizo su tarea. Ay, qué mal. No pudo. Nadie en su salón pudo decirle a su papá, ¿cómo estás? Ni te quiero mucho. Nadie. Sí, te creo. Sacan, hijo, pues esto del cariño. Oye, Michelle, pero volviendo al tema maternal, yo te quería hacer unas preguntas por ahí. A ver, dime. ¿Pudiera ser que el rol de mamá, trabajadora, de esas señoras que salen a trabajar, dejan a sus hijos con la vecina, con quien pueden, le resta la importancia o le resta ser más mamá de lo normal? ¿Es menos mamá que las demás o qué? No. Y yo creo que menos si se trata de una mamá donde, una familia donde no está la figura paterna, que es una mamá soltera, no le resta, al contrario, yo creo que sus hijos cuando sean mayores deben de estar mucho, muy, muy orgullosos porque la mamá como pudo lo sacó adelante. No, nada más que sí, a veces el pequeño detalle que hay es que se meten tanto a trabajar porque quieren comprarle a lo mejor las mamás estas que no quieren que sus hijos sufran de ninguna carencia, pues que si su primito tiene un teléfono, mi hijo también lo va a tener porque a mí nadie me lo va a hacer menos, y entonces están trabaja y que el hijo de la vecina le presumió a mi hijo que se los llevaron a la playa, yo voy a trabajar porque mi hijo no va a carecer de nada, y como que se les olvida, como que pierden eso, empiezan como a materializar con la idea de que, bueno, no tuvieron un papá o no lo tienen, pero no van a sufrir de nada. Entonces ese sería así como que el detallito que tuvieran, deberían de tener un poquito de cuidado, y no les resta. Yo sé que ellas llegan cansadísimas aunque no trabajen, las mamás, la labor de una madre de verdad es increíble, hacer todo lo que tiene que hacer, pero yo les recomiendo mucho que tengan en la tarde, en la noche, cuando ya se va a acabar el día, 5 minutos de calidad con su hijo, que le pregunte cómo te fue hoy en la escuela o en el trabajo, qué sentiste. Es mucho, muy, muy importante, y los hijos lo interpretan como, ay, mi mamá tuvo miles de cosas, pero se preocupó por mí. Exactamente. Aparte, contrasta con eso que estábamos platicando precisamente hace ratito. Hay mamás que no se dedican a hacer otra cosa más que atender, se supone, a los hijos, y al momento de tener que atender a los hijos, ni siquiera eso hacen. Entonces, es peor todavía. Y aparte, a ver, otra pregunta. A ver, dime. Es que hay mujeres, yo pienso que hay mujeres que nacen para ser amas de casa, mamás, y hay personas que son mujeres que quieren ser madres, tener una familia, aparte realizarte en otra área como mujer. Así es. Realizarte. Y muy respetable, Michelle, muy respetable. Sí, o sea, todos, como dices tú, no todos se les da, o no todas se nos da. No sé si a mí me va a tocar o no me va a tocar. Pero sí, hay mujeres que pueden hacer las dos. Eso es impresionante. Para mí es admirable que haya una mamá profesionista y que no desatienda a sus hijos. Se me hace mucho, muy, muy... Se me hace muy, muy, muy admirable. Bueno, por ahí vamos a enlazarnos por ahí con Juan Pablo, que nos tiene una entrevista con el chavo que estaba ahorita hace ratito cantando aquí para creo que hasta la presentación escuchó. De Corazón Joven. Adelante, Juan Pablo. Creo que hasta se escuchó en el micrófono cuando dije, ¡ey, te puedo hacer la entrevista! Él se me la andaba alcanzando, que ya se me andaba yendo. Pero ¿cómo estás? ¿Cómo se llama usted, jovenazo? Bueno, me llamo Dan Cíntora, soy originario de Moroleón, Guanajuato. Y pues vengo aquí, ¿no? Un ratito que me invitaron para echar unas canciones. Y pues aquí estoy, ¿no? Ahora que ya mañana se festeja el 10 de mayo, pues echándole ganas. Eso es bueno. ¿Y qué piensas tú? ¿Qué deseos les tienes, por ejemplo, al grupo Corazón Joven, que es los que van a presentar ahorita su producción discográfica? Tus deseos, tus inquietudes, tus proyectos también. Platícanos de todo un poco. Tú échale de tu rollo. Bueno, pues yo a Corazón Joven, pues desde niño, ¿no? Siempre lo he admirado, lo que es Alejandra. Su voz canta muy bonito y aparte el grupo, pues siempre me ha gustado, ¿no? Desde niño. Y pues, ¿qué me iba a imaginar que hoy pudiera cantar allá? Sí, pudiera cantar en su escenario de ellos con sus micrófonos, con su sonido, y es una gran alegría, ¿no? Mis proyectos, pues ya por ahí yo también tengo pensado sacar un disco ya con canciones mías, inéditas y todo. Sí, inéditas, con ayuda de varios músicos ya, pues ya reconocidos, ¿no? O sea que le estás echando ganas también en esto de la cantada y de todas las cosas. Y a ver, platícanos, para toda la gente que no sabe dónde localizarte, ¿tienes algún número de teléfono, algún lugar donde te pueden contactar? Sí, mi teléfono, pues tengo un teléfono de casa que es 445-727-48, o el celular, que es el que siempre cargo, es 445-104-94-98. Muy bien, repítelo nuevamente para la gente que no alcanzó a escuchar. Córrale señor, y joven, lo que sea, por el lápiz y el papel para que apunte el número del teléfono. A ver nuevamente. Sí, mira, tengo mi número de casa que es 445-727-48, o el celular 445-104-94-98. Ahí entra lo que viene siendo, pues, ya directamente conmigo, ¿no? Ah, perfecto, qué bien. O sea, que tú, ¿qué dijiste? Yo sin representante, sin manager, ni nada por el estilo. Sí. Yo me aviento, son. Para evitarme problemas, ¿no? Últimamente sí traía uno, pero la verdad, ahora sí que se quedaba con todo, ¿no? Y... no, es... Yo por eso, mejor sin... Bueno, tengo un manager, pero él es honrado. No me deja solo, fíjate. No, sí, yo digo que lo mejor es ya representante solo y... Pues ya he conocido varios ya artistas que se representan solos y... Pues sí es algo difícil, ¿no? Por eso de los papeleos y todo eso, pero pues poco a poquito uno va agarrando... Pero se puede. ¿Y tú qué nos puedes platicar acerca del Día de las Madres? Bueno, pues como lo dije en mi canción, yo amor de madre pues casi no lo sentí. La verdad, pero pues yo siento que ha de ser muy bonito, ¿no? Tener a tu mamá y poderle pues regalar algo o cantarle o festejarla más que nada, su día, que es el 10 de mayo, ¿no? Y eso es muy bonito, yo digo que el amor de madre no se puede cambiar. Así es, muchísimas gracias por la entrevista y de verdad que te encargamos tu disco cuando lo tengas para ponerlo en la radio, ¿cómo que no? Un placer. Tú no me conoces, yo me llamo Juan Pablo II. Okay. Liliana Medina. Michelle Reyes. Y bueno, pues te agradecemos mucho la entrevista, muchísimas gracias, mucha suerte, que te vaya muy bien, de verdad. Gracias, muchas gracias, que lo vaya bien, felicidades a todos los mamás. Gracias, hasta luego. Y bueno, ya estamos escuchando. Y en este momento está dando inicio, el grupo Corazón Joven está abriendo el show el día de hoy. Y estamos recordando por aquí la canción tan famosa de aquí de Guandacareo que fue El Yerberito. Así es. Perdón, Lili, que te interrumpí, es que como estoy hasta acá, no escuché. Discúlpame. No hay problema, Juan Pablo. Síguele. Estamos escuchando las canciones con integrantes anteriores, también con personalidades que han pasado por este grupo musical que ha sido representativo aquí en Guandacareo, Michoacán. Que estamos viendo, hay una lona que se están proyectando, donde dice Corazón Joven 20 años, ya tienen 20 años cantando, ¿cómo ves, Juan Pablo? Así es, los años que yo acabo de cumplir, ¿cómo ves? Precisamente, los años que yo tengo. Nos están por aquí narrando la historia de lo que ha sido el grupo, las canciones que han tenido, los éxitos que ha tenido. Estamos escuchando Cariño, Besos y Rosas, ¿cómo que no también? Estamos escuchando, por eso no he hablado, para que la gente también escuche por allá donde está. Así es, estamos escuchando una canción que tuve la oportunidad de grabar, esa canción la grabé. Se llama Amor, ya no te vayas, un éxito de Corazón Joven y ahora de Juanito. 1993. Uno de los temas clásicos dentro del repertorio de Corazón Joven, algo del michoacano Marco Antonio Solís, La Pareja Ideal. Así es, una canción bonita y que los llevó a tener varios éxitos en su carrera artística como grupo musical a nivel regional, nacional, internacional, de todos los niveles, ¿cómo que no? Así es, y bueno, vamos a escuchar por ahí más música que por ahí grabaron. Así en es. En su larga trayectoria, Corazón Joven. Así es, estamos escuchando Tu Gabán en este momento. Una canción de Joan Sebastián. Por ahí estamos viendo fotografías de los recuerdos que han tenido durante toda su larga trayectoria. Yo soy la otra. Y bueno, pues estamos escuchando también otra canción que se llama La Otra. 96. Estamos escuchando El Tejanito. Y bueno, pues toda la gente está emocionada, la gente. Muchísima están, gente. Así es, están esperando a que empiece ya a tocar el grupo Corazón Joven. Y bueno, pues a ver el show que tienen armado el día de hoy, las sorpresas que nos tienen preparadas. Así es. A ver qué tal nos divierten. Y la gente sigue llegando, Juan Pablo. Así es, la gente sigue llegando y está presente el día de hoy. Esto está lleno, lleno. Lleno, total. Esta canción que está más atrás, donde nos tienen ahorita hasta atrás, hasta atrás, secando el show. Año 2000. Otro de los temas con el que se dieron a conocer también a nivel regional, uno de los temas favoritos de Corazón Joven, locutor Juan Pablo. Así es. Y ahora vamos a seguir por aquí narrándoles cómo está todo el ambiente con la gente. La gente sigue llegando, Lili. Está lleno el día de hoy. Y todos estamos viendo este video donde narra toda la historia del grupo Corazón Joven desde el inicio de 1990. Ahorita vamos en el 2004 proyectando las imágenes. Vamos a ver qué más nos tienen preparado el día de hoy. Estamos escuchando La Magia Blanca del Amor, que es una canción que también está muy buena, que viene en el disco Ahora Estoy Bien, que es precisamente el que sacaron ahorita, un disco anterior a este que van a presentar el día de hoy. Y ahora, en el 2010. Estamos viendo ya lo que es la producción del 2010. Una de las canciones ya de las que están incluidas en esto, de lo que es el nuevo disco que están presentando. Así es. Tenemos un detalle para allá en casa, no se nos enoje. Lo que pasa es que no nos escuchamos nosotros los conductores, así que por eso si escuchan una voz encimada, ay, disculpen, tantito. Ay, es que no oímos nada. Bueno, por ahí ya están apareciendo. Ya empezaron a salir los integrantes, exactamente. Ahí está, mira. Ya nos estamos. ¡Eso! El aplauso que se escuche, muchachas. Fíjate, Michelle, que me da emoción porque soy fan de Corazón Joven. ¿Eres tu fan? ¿Fan? ¿Eres tu fan? Sí, fan. Así es. Corazón joven. Acaban de salir todos los integrantes ya listos para iniciar con la presentación de lo que es Idilio, que es el nuevo disco de grupo Corazón Joven. Y bueno, vamos a escuchar las primeras canciones, vamos a ver qué tienen preparado. Empezaron con una cumbiecita. Les decía Lili que empezaron con una cumbiecita sabrosona. Así es. Para bailarle y hay que mover el alma, el corazón. Y la gente ya ya se ve que está entrando en ambiente a bailar. Así es, báilele. Quiero ser muy sincera con usted. Estamos viendo que lucen una imagen más sexy. Son los integrantes. Desde Horacio, la batería, que fue el que llegó arrasando con las chicas. Y te diste cuenta. Toda la aplaudían a Horacio en la batería. Así es. Lili no me escucha, pero le estoy diciendo a la gente que todas le aplaudían a Horacio, que toca la batería. Todas las chicas tocan con Horacio. Yo creo que a todos los integrantes igual, Juan Pablo, les gritan, les chiflan, les echan porras y les dan ánimos. Así es. Además, Alejandra muy sexy, luciendo un vestido blanco bien bonito, que está bailando como siempre, entregando el corazón allá arriba en el escenario. Vamos a escuchar la canción. Vamos a dejarnos escuchando la canción. Dale. Transmitiendo desde Guanacaste, Michoacán, México, para el mundo. Radio Segundo. Tú eres el sube y baja que había por casa de tu abuela. Eres el recreo de las 10 y los campos de fútbol en domingo. Eres tu vecina cuando te da los buenos días y la ciudad que no para de crecer. Eres el aire del campo y un silencio ahogado con ganas de gritar. Eres las mañanitas, eres ingenio, eres tantas cosas, porque tú eres México. Felicidades, cumples 200 años de ser orgullosamente mexicano, y eso hay que celebrarlo. Esto es el Bicentenario. ¿Tú por qué siempre tienes la cara perfecta? Es que yo uso Aseptia Emergencia. Yo también. Aseptia Emergencia Transparente ataca rápido esas imperfecciones por tu alta concentración de antiacné y sal. Aseptia Emergencia color piel, además desmaquilla para que no te noten. Más rápido que Aseptia, imposible. Son adorables, son esquizables, son sabrositos, son chiquititos, son mini tiendas cubiertos de dulces, de chocolate con dulce cubierta. Son divertidos, son compartibles, son deliciosos, para el antojo, son mini tiendas cubiertos de dulces, de chocolate con dulce cubierta. Muchísimos son de Hershey's, caben en tu bolsillo, quitamos mini kisses, lo que todos esperaban, por aquí somos en eso. Fiestas y eventos. Crisangi te ofrece todo lo mejor para tu fiesta, manteles y todo lo que hace que esa fiesta luzca fenomenal. Mil y un detalles para su fiesta. Además, próximamente lo sorprenderemos con nuevos servicios. Visítanos. Fiestas y eventos. Crisangi. Imagine a baby so premature and tiny that you can hold him in the palm of your hand. Nearly 500,000 babies are born prematurely every year. And when they survive, they could suffer serious health problems for life. I'm Talia, and I've joined the March of Dimes in the fight to prevent premature birth. The best gift for a baby is a full 9 months of pregnancy. You can help. Join March of Dimes in walking back. Transmitiendo desde Guanacaste, Michoacán, México, para el mundo. Radio Segundo. Muy bien, pues estamos... ¡Ay, caray, mucho volumen! Estamos escuchando la participación del Grupo Corazón Joven, que todavía no termina este evento, y queremos mandar saludos para toda la gente. ¡Sí! ¡Escribió! Bueno, por ahí tenemos un saludo, dice Leti. Me gustaría darles un saludote a las chicas, porque son buenísimas, aunque Pablito les sacó muchas sonrisas. Gracias por regalarnos momentos bonitos. Saludos desde Los Ángeles. ¡Ay! Saluditos por ahí. Quiero mandar un saludo, dice... A ver, dice Marisol. Yo quiero saludar a todos mis compas de la Secu 5 de Guadalajara. Especial saludos para Rosy, que cumple Nichi. Saludos, saludos hasta Guadalajara. Bueno, dice Rosa Duro, Oli. O quisiera pedir la canción de Eros Ramazzotti, La Cosa Más Bella, para mi mamita, y mandar un saludo especial para ella. Bueno, saluditos para ahí para su mamá, que nos pide el tema de Eros Ramazzotti, La Cosa Más Bella. También hay un saludo de Brenda, que dice: hola, los escuchamos en Guadalajara y está bien padre su concepto, esto pegará, ya verán. Gracias, Brenda. A ver, dice por aquí Chepillo: ese güey a toda madre, yo el puro relajo, el chiste es alegrarnos la vida y estar felices, contentos, como dijimos la otra vez. Hay que llorar también, pero en su momento. En el momento hay momentos para reír, hay momentos para llorar, y yo quiero reír toda la vida. Ay, vamos con más. ¿Qué más saludos tenemos? Luisa, un saludo para la chica que los saludó, la tal Soy la del Ancho, y para que acaba de comentar esta Rosa Duro, jajaja, está buenísimo esto, gracias. Bueno, y un saludo, fíjate nada más quién nos escribió, dice aquí que la golpa. Ay. Dice, ay Juanito, papacito. Ay. Tararararara. Bueno, pues ay, me quedé. Un saludo, dice Conchis, enhorabuena, está súper el programa, nadie como ustedes. ¿Es tu nombre real el de Juan Pablo II? Sí, Juan Pablo, ese es tu nombre real. Así es, porque nadie me cree. Una vez, muchachas, fíjense que me pasó algo muy curioso. Yo llegué al hospital casi muriéndome ahí y me dice la enfermera: ¿tu nombre? Yo: Juan Pablo II. No, en serio, ¿tu nombre? Yo: ¡ese es! ¡Maldita sea! ¡Juan Pablo II! Sí, se apellida segundo, Juan Pablo. Así es. Neta. Bueno, también hay un saludo de dice Merry. ¿Merry? Dice: está buenísimo el ambiente de este show. Platíquenos del embarazo y saludos a Fanny de Jeruco. Bueno, no sé en sí qué es lo que quiera del embarazo, pero ¿por qué no nos vuelves a escribir y nos especificas un poquito mejor acerca de qué quieres hablar del embarazo? Porfa. Así es. Bueno, también por ahí nos preguntan que quién canta la canción ranchera que pusimos el programa pasado. Por ahí, ¿quién canta la canción ranchera que pusimos el pasado programa? Fíjense que les platico que esta canción viene en un disco del señor Enrique Caballero, que es una personalidad de aquí de Bandacareo. Le mandamos un saludote y él la canta. Así que por ahí les vamos a mostrar más canciones del disco y les vamos a decir después bien exactamente cómo se llama y toda la cosa, dónde la pueden conseguir para que estén al pendiente. Bueno, pues por ahí quedaron todos los saludos que por ahí nos dejaron. Vamos a invitarlos, Lili, ¿qué te parece? Los invitamos a que nos sigan escribiendo a segundoradio@hotmail.com. Ahí pueden mandar sus comentarios, sus sugerencias, a lo mejor un tema que quieran que toquemos. Todo lo que quieran, escríbanos ahí a segundoradio@hotmail.com. Y para escucharnos, ya saben, www.guandacas.com.mx. Próximamente estaremos por ahí en más radiofusoras, en más páginas de internet, así que estén al pendiente de todos los detalles de Segundo Radio Internet. @hotmail. Bueno, estamos escuchando todavía al grupo Corazón Joven con esta canción, con esta diversidad que quisieron hacer en su disco más reciente, Idilio. Muchas gracias, se llamó. Está lleno de gente el día de hoy. Por todas partes, mira, por donde quiera la gente. Así es, ya están regalando por ahí algunos discos, que es la primicia, se puede decir. Mandamos saludos a la gente de Moroleón, Guanajuato. A la gente de Moroleón, Guanajuato, a la gente que nos escucha en Morelia. También, a la gente de Monterrey, de Guadalajara, de Estados Unidos, de Los Ángeles. De Chicago. También, como de Norte, Houston. Muchísimas gracias por sus comentarios, sus saludos. Y bueno, sigan escribiendo. Y bueno, recomiendan el programa, que está buenísimo, ya saben, Segundo Radio. Transmitiendo desde Guadalajara, Michoacán, México, para el mundo. Radio Segundo. Esto es México. Cenote el Zacatón y Gruta los Cuarteles en Aldama, Tamaulipas. Una estrella más del Bicentenario. Porque el tiempo lo borra todo, lleva contigo la historia de México. Edición especial de billetes. Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución. Identifícalos con los elementos de seguridad que ya conoces. Cuidarlo se vale. Banco de México. Pues mi ex, Lucía. ¿Qué hiciste? Luego le hablé a Fátima. Estamos en el cafecito de siempre, lánzate, ¿no? ¿Qué es eso? Es que ahora mi Telcel también es radio. Se llama Telcel Directo. Tiene todos los beneficios de la cobertura Telcel. Wow. Increíble, ¿no? Quiero uno. Ayúdame. Ay, no, ya termina de contar. Pues. Contrátalo ya desde 459 pesos adicionales a tu plan. Solo con Telcel. Transmitiendo desde Juan de Carreón, Michoacán, México, para el mundo. Radio Segundo. Y bueno, estamos aquí con el grupazo Corazón Joven después de que presentó su material discográfico, el más reciente, Idilio. ¡El aplauso para ellos! ¡Eso, bravo! ¡Eso! ¡Hasta que se oye relajo, muchachos! ¡Qué bueno! ¿Cómo están, muchachos? Muy contentos, Juan Pablo, muy contentos. Así es, ¿y por qué están contentos? Díganos por qué. Por nuestro nuevo material discográfico que gracias a Dios, gracias al público, nos ha dado la oportunidad de un día más, una vez más, grabar nuevamente nuestro nuevo material discográfico. Como hace 20 años. ¿Cuántos años tienes, Juan Pablo? Yo tengo exactamente 20 años. Pues viste toda la proyección de los 20 años de Corazón Joven. Sí, la acabo de ver, la narramos por ahí en el radio también. Lo van a poder escuchar por ahí, así que estén al pendiente de todas las transmisiones de radio, según internet. Pero bueno, platícanos por acá. Tenemos esta, ahorita nos acaba de platicar Alejandra Caballero, muy conocida, Raúl Díaz, muy conocido también. Y ahora platícanos, tocayo, ¿cómo te sientes de estar ejecutando los teclados de esa manera que solo tú sabes, hombre? Y más de estar festejando ese Idilio, el nuevo disco de Corazón Joven. ¿Cómo te sientes? Bueno, mi nombre es Eduardo Corona, y efectivamente, como tú mencionas, soy a cargo de los teclados y un poco la guitarra en este material. Desafortunadamente para mí, porque te digo desafortunadamente, pues me gusta mucho lo que es la guitarra. Toco los teclados, guitarra, este material no, desafortunadamente no viene. Sin embargo, pues es para mí un gran gusto el que hayamos presentado un material discográfico nuevo, ya que Corazón Joven pues tenía algunos ayeres que ya no grabábamos. Ya hacía falta, ¿verdad, tocayo? Yo le digo tocayo de cariño aquí a Osvaldo. Y bueno, pues vamos a seguir con todos los integrantes, muchachos. Por acá tenemos a Don Fer. ¿Cómo estamos, Fer? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿no? Con confianza lo trato porque lo estimo mucho también. Él es Don Fer. Con mucho cariño de que esté por aquí. Bueno, estamos muy, muy contentos de presentar este material, ya que teníamos un tiempecito que por una u otra cosa no se podía presentar un material, pero hoy lo hicimos con muchas ganas, un material que lo estuvimos trabajando por un muy buen tiempo, pero fue una satisfacción para nosotros lograr este material y lo ofrecemos con mucho cariño a la gente. Ojalá que en la gente encontremos una respuesta como siempre la hemos tenido. Así es lo importante, que lo hagan con mucho cariño, con mucho amor para toda la gente. Hace rato tuvimos la oportunidad de entrevistar en vivo para algunas otras cadenas de radio al baterista, es decir, tecladista, pero es baterista de Corazón Joven. Y él es Horacio Corona, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Horacio? Contento de estar con todos, la gente que nos apoyó aquí en Guanacareo. Estamos contentos. Están contentos. Está nervioso el manager, hombre. Así le digo yo de cariño también, el manager, a Horacio, como que no. Gracias por habernos regalado un día de alegría. Ay, se me anda acá desconectando, hija, el aparato. Tenemos de este lado a Efraín. Tenemos de este lado a Efraín González, que él toca las percusiones. Ay, ay, pues yo ni toco tú. Yo nomás ahí me paro. Ay, nomás le pones play. Ay, bien bonito. No. Es un placer estar con ustedes, muchachos. Cuéntanos cómo te sientes de presentar, de tocar la percusión ahí. ¿Cómo me siento? Sí. Pues muy bien, me siento muy contento y muy satisfecho de pertenecer a este grupo, ya que yo cuando estaba chiquillo, a donde quiera lo seguía, hasta los ensayos. ¿Sí? Déjame decirte. Déjame que me lo cuentes. Y ahorita andas bien alegre. porque estamos presentando Idilio, nuevo material de Corazón Joven. Lo menciono porque tienen que conocerlo, tienen que escucharlo. Ahorita escuché, yo digo que tú tocaste la tuba, ¿no? ¿O no? ¿No? ¿Quién tocó la tuba? Pues sí dicen, pero... ¿Sí? Pero no. Me equivoqué. Es puro relajo, Chayito. Sabes que con mucho cariño estamos aquí haciendo la entrevista y aparte, mucho cariño para todos ustedes que les tengo yo como persona, como amigo, como chambeador, como lo que sea. Mucho cariño para todos ustedes. De este lado también vamos a darle una oportunidad de expresar sus sentimientos. Por allá al Boogie, al ingeniero de audio, ¿qué se siente estar moviendo la tecla para arriba y para abajo? A ver, cuéntanos. Pues mira, mover la tecla para arriba y para abajo no es tan bonito como moverla de izquierda a derecha. No, la verdad es muy, muy agradable. Quienes nos dedicamos a la música, no ejecutando, sino detrás de uh-huh. Es algo muy padre. Mucha gente no nos ve, y no solamente a mí, a lo mejor a mí sí me ven, pero atrás de nosotros hay muchos chavos que nos ayudan, llegan desde la mañana. Ese es el cuate que pone la luz para que todo se vea bien, hasta el cuate que trae la cinta adhesiva para reparar los cables. Somos mucha gente que estamos detrás de esto. ¿Qué te parece? Le damos un fuerte aplauso, perdón que te interrumpa, el aplauso para todos los técnicos que participan con Grupo Corazón Joven. ¡Órale! Eso. Y bueno, la verdad es más que nada eso, la satisfacción de no solamente hacer que la gente sea feliz, sino generar trabajo. No lo genero yo directamente, pero entre todo el grupo generamos trabajo para mucha gente y nos gusta. Yo creo que si no nos gustara la música estaríamos haciendo otra cosa como radio, tal vez. ¡Uy, qué pedradón! No. 5 años haciendo radio. Mira, Boogie, tranquilo, hombre. Déjame expresarme, déjame desarrollar por ahí otras habilidades que, pues, me he hecho ganas, pero aunque no muy bien. Muchas veces me equivoqué. Pero seguimos con mucho cariño saludando a Fox, que está con nosotros el día de hoy también por acá en el lugar donde estamos transmitiendo esta entrevista. Y quiero que nos platiquen por acá de este lado los... se puede decir que encabezan el grupo, en este caso, la vocalista, me acordé de la entrevista de CB Televisión, la vocalista masculina. Exactamente. Sí, no. Femenina. Juan Pablo hace rato preguntaba sobre la tuba. Ajá. Me pareció muy buena pregunta, porque en este disco quisimos innovar, quisimos meter un sonido naturales, metimos algunas tubas, algunos trombones, hasta también hubo acordeón y saxofón. Ajá. Entonces es un nuevo estilo de Corazón Joven para la gente que no nos conoce en ese otro rollo de la música de sonidos naturales. Sí. Pero fue un reto para nosotros y fue una bonita experiencia. Así es, fueron muchas sorpresas que quedaron todas plasmadas en este nuevo material que se llama Idilio, que yo le recomiendo mucho. Tuve la oportunidad de escuchar hace ratito que aquí, después del evento que hubo, pusieron una canción que viene ahí que se llama Vidrio Roto, si no me equivoco, y luego Soy como el aire que va volando, tiri, tiri. Y aparte ya había escuchado una canción que se llama Juego de Azar, con un saludo para el compositor, está muy buena esta canción, a mí me gusta mucho. Luego la voy a cantar en otro disco. Ya ven que yo me pirateo todas las de Corazón Joven. Juan Pablo, ya sabemos que te grabas todas las de nosotros. ¿Verdad? Un aplauso para Juan Pablo. Ay, gracias. Aparte de locutor, también es cantante. Sí, también de vez en cuando me echo mis palomazos. Le echo muchas ganas. Es vocalista, porque si vieron cómo... ¿Cómo come? Y cómo habla el canijo, ¿verdad? No, pero les agradezco mucho a todos ustedes, a todos, Osvaldo, el señor Fernando, a Raúl, Alejandra, este lado tenemos a Chayín, a Horacio. A todos les agradezco mucho, de verdad, por dejarme compartir. Carlos Andrés Rosas, ¿qué fue? El ingeniero de audio. ¡Ah, eso! Pues a todos los técnicos, muchísimas. Mejor conocido como el Bully, exactamente. Oye, un saludo para mi amigo Pacomio, que el día de hoy también es día de... El saludote, pero es que me puedes ponerme sentimental, apenas iba a llorar. A ver, sale. Bueno, no, ya me desinspiré, ya, mejor les agradezco mucho por haberme dejado compartir parte de mi vida con todos ustedes. Y para mí ha sido una satisfacción muy grande haberlos podido conocer, haber podido participar algunas veces con ustedes, a lo mejor no en el escenario, no abajo, lo que sea, pero lo siento, me siento partícipes en su vida porque los conozco, porque alguna vez me dijeron la palabra al menos, y yo me siento de verdad muy contento de conocerlos porque me han ayudado mucho en mis cosas, me han echado la mano muchas veces, y cuando voy a otro lugar, desde grupos musicales, cuando canto con otros, o desde amigos que tengo músicos, la primera pregunta que me hacen es, ¿cuál es tu influencia musical? Y yo lo que contesto es, Corazón Joven, por supuesto. Exactamente. Juanito, y Ariel Rubí. Un saludo para el maestro Ariel, que ya no lo dejan salir. Ya, no, bueno, pues. Juan Pablo, antes que nada, también yo te quiero felicitar por este nuevo programa, por la gente que escucha esta estación, y agradecer a toda la gente hermosa que nos vino a visitar hoy en este día tan importante para Corazón Joven, porque es, la verdad, es un hijo más. La verdad, pero la verdad, el alimento de cualquier artista, de todo artista, es el público, y la verdad, sinceramente, gracias a toda la gente que desde bien temprano empezó a llegar, gente ya también de edad, gente desde niños también nos decían, ¿y cuándo va a ser? Y eso, la verdad, muchas gracias a toda la gente, estuvo esto en completo orden, con muy buen ambiente, muy buena vibra, un rato de mucha convivencia, de mucha armonía, y sobre todo de mucho apoyo. Nosotros sí sentimos, ojalá que, pues, no sé cómo sentiste tú acá. Yo sentí bien con contento, estuve muy feliz de aquí transmitiendo con todos ustedes, y bueno, se nos acabó el tiempo, me tengo que ir. Y hoy les va a ir re bien en la crudelia Navidad, ¿verdad? No, te dice... Pues muchas gracias, mucho éxito, la verdad, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Se nos acabó el tiempo, muchachos, muchísimas gracias. El aplauso para todos ustedes. ¡Corazón Joven! Aunque sea una despedida, tú siempre me tendrás. Transmitiendo desde Guanacaré, Michoacán, México, para el mundo. Estás en Radio Segundo. Estamos todavía por aquí, Michelle. ¿Verdad que no? ¿Sí? Transmitiendo en vivo hasta sus casas, desde aquí de Guandacaro, Michoacán. Está tocando el grupo Corazón Joven, de todas maneras, en este momento. Así es. Vamos a escuchar la siguiente canción y nosotros nos despedimos ya de todos ustedes. Hasta luego, que estén muy bien. Felicidades a todas las mamás. Felicidades. Gracias, hasta luego. Saludos a mi mamá. Adiós, felicidades. Saludotes, muchísimas gracias. Nos esperamos siguiendo, recordándoles que, por favor, se chequen la página www.guandacas.com.mx y el correo electrónico, que es segundoradio@hotmail.com. Así que estén al pendiente de todas las transmisiones, de todos los eventos y de todo lo que tenemos para todos ustedes. Gracias, hasta luego. Adiós, besos, bye. Otra vez mi corazón está llorando. Me suplicó, rompa el candado. Chiribula, ¿a dónde estás, mi pobre loco? Es algo así, es vidrio roto. Más al mirar por la ventana, que una mariposa quisiera, y sería más fácil que poderte amar. ¿Por qué demonios te cruzaste en mi camino? ¿Por qué demonios tuve que quererte? ¿Te fue tan fácil despojar de tu vestido? A mis ilusiones y a mi cuerpo. cuerpo. ¡Qué bandido! Con una sola mirada enloquece en mi alma, con una sola palabra haces que pierda la calma. Cuando dices yo te quiero, ve la luna y siente el sol. Cuando dices ven, te espero al cuarto para las dos. Como te quiero, mi amor, y voy a quererte mucho más. Como te quiero, mi amor, y voy a quererte mucho más. En Dios creo y en ti confío, te amo más que a mi persona. Tú eres mar, yo soy un río, tu gavila y yo paloma. Te preparas tal como hace el lucero de tus cielos, al juntarse con el mío. Tu cabalgas y yo vuelo. Como te quiero, mi amor, y voy a quererte mucho más. Como te mi amor, ay, ay, ay, ay, ay, como te quiero, mi amor, como te quiero, mi amor, como te quiero, mi amor. Corazón joven. Hoy en ti confío, te amo más que a mi persona. Tú eres mar, yo soy un río, tu gavila y yo paloma. Te preparas tal como hace el lucero de tus cielos, y al juntarse con el mío, tu cabalgas y yo vuelo. Como te quiero, mi amor, y voy a quererte mucho más. Como te quiero, mi amor, ay, ay, ay, ay, ay. Como te quiero, mi amor, como te quiero, mi amor. Caminado de tus pies hasta tu frente, vagabundo, enamorada, un bohemio por quererte. Más allá de las estrellas te voy a llevar un día, y de todas la más bella tú serás porque eres mío. Me cansé contigo todo para amarte y igual quererte, para verte, para darte, para tenerte y no perderte. Como te quiero, mi amor, y voy a quererte mucho más. Como te quiero, mi amor, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, cómo te quiero, mi amor, cómo te quiero, mi amor, cómo te quiero, mi amor.